Es un honor para mí presentar nuevamente a un amigo de la casa, a un maestro, a un guitarrista que no tiene precedentes en la historia de la música brasileira. Y pues la última vez que lo vi, y no voy a dar detalles, él se va a acordar mucho, fue un 29 de octubre del año 2016, donde gentilmente me acompañó en una celebración muy importante. Y estuvo con una cantante lindísima, que bailaba igual de lindo, y tal vez hizo una de las noches más felices de mi vida. Un hombre importantísimo en el tema del bossa nova, importantísimo como compositor y gran compañero y amigo del maestro Vinícius de Moraes. Toquinho, buena noche y gracias por aceptar esta corta conversación, porque sé que no tienes mucho tiempo, pero me da un honor, igual que la última vez que te abracé. Sí, buenas noches, todo bien con usted, con ustedes, y para mí es un placer también dividir con ustedes ese espacio, y podemos hablar de las cosas que estoy haciendo ahora, del disco de María Escobar y todo esto. Para mí es un placer muy grande, personal. Gracias por el invito. No, gracias Toquinho. Voy a intentar hacer, antes de hablar de María Escobar, tres pasos de tu música, sin preguntarte mucho, sino solo recordar tres cosas que, de las miles cosas que has hecho, hay tres momentos que quiero recordar con nuestros oyentes que te quieren mucho, porque tal vez nosotros fuimos precursores en poner la música tuya en la radio. Y yo quisiera hacer tres momentos antes de ir con María Escobar, si está bien para ti. ¿Está correcto? Sí, cómo no. Estoy aquí para bueno, esto, para hablar de todo lo que quieren. Bueno, pues entonces yo quiero comenzar con... Para mí hay tres momentos muy importantes de Toquinho. Repito, es uno de los más grandes guitarristas que ha existido en la música brasilera, con estudios en música clásica muy importante, pero hay un momento muy especial cuando Toquinho se encuentra en esa maravillosa playa de Bahía, chupando una cachaciña, ¿no?, bebiendo agua de coco, etcétera, con su amigo Vinícius de Moraes. Y Emilio te querrá hacer una pregunta sobre esta canción. Vamos con este momento en La Fusa, grabado espectacularmente contigo, que se llama Tarde ni Tapua. Sí. Adelante, Tarde Jonathan. Tarde ni Tapua é uma curiosa canção. La hicimos Toquinho e eu em uma tarde de total vagabundagem por esta maravilhosa playa de Bahia, que já foi celebrada por El Gran Caime em uma canção imortal que vocês provavelmente conhecem. É uma canção que habla de um dia, de uma tarde, em que passeamos Toquinho e João por esta playa, em shorts de banho, chupando na cachacita, assim, às vezes bebendo uma água de coco, e depois com a mirada perdida no encontro de cielo e mar, bem despacito, parece que sentimos toda a terra rodar. Enquanto o mar de novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com o olhar esquecido. No encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Bueno, a ver, mi querido Toquinho Emilio, ¿qué le quieres preguntar al maestro admiradísimo por mí, Toquinho? Maestro, qué placer hablar contigo de nuevo. Qué placer. Qué honor. Gracias, gracias. Gracias, mi amigo. Oye, es que pues hay una historia que creo que no es tan famosa sobre cómo terminaste tú haciendo la música de esta canción, que fue tu primera canción con Vinicius de Moraes. Dorival Caymmi, tengo entendido que era originalmente quien Vinicius quería para la música de esta canción. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Por qué terminaste tú haciendo esta música tan linda para esta letra de Vinicius? Porque ahí fue que inició lo que llaman en Brasil tu parcería con él. Sí, es verdad. Esta canción fue importante para nosotros, para mi parcería, ¿no? Con Vinicius, porque yo tenía 22 años, para 23, y Vinicius ya era el gran Vinicius, y yo estaba iniciando prácticamente. Y yo vi en la sua máquina de escribir, sobre la mesa, un poema muy bello, ¿no? Que es las palabras de esa canción. Y yo lo pregunté: Vinicius, ¿puedo hacer la canción, buscar ese poema? Él dijo, no, eso yo voy a regalar a Dorival Caymmi, y no es para ti, sos muy joven, dijo él. Y yo pasé por esto, y yo robé el poema, tuve que pasar 2 días en São Paulo y volver a Bahía. Ahí yo robé el poema a su rebelía, y yo musiqué. Y después de 2 días, él estaba muy mal porque no encontraba las palabras del poema. Pero mira, yo robé, pero hice la canción. Y él dijo, no, era para hacer Dorival Caymmi y todo. En fin, cuando él oyó la canción, se quedó muy, muy animado, le gustó mucho. Y dijo, bueno, yo voy a dejar eso mismo así. Y yo creo que esa canción me hizo ganar la confianza musical de Vinicius, ¿no? Por eso que fue una canción para mí importante en relación al gran poeta, ¿no? Por eso que en la historia, eso tiene prácticamente 50 años, ¿no? Medio século más o menos. Y de una cierta forma eternizó esa playa de Bahía, que era una playa muy bella, más bella do que es ahora, ¿no? Y esa es la historia que nadie sabe. No, pero muy bien que Emilio haya descubierto esa historia que yo no sabía. Me parece muy lindo. El segundo momento que quiero recordar tuyo es ya tú como solista, que hiciste una canción que movió a Brasil muchísimo. Vamos a oír un poco el tema, y yo creo que Emilio te hará una pregunta sobre esta belleza que se llama Acuarela, que pienso que es una canción muy representativa del folclore y de la música de Brasil. Por favor, Jonathan. Qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo, sereno, indo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo. Qué lindo, Toquinho. ¿Cuántos años pasaron desde Tarde en Itapuán hasta que escribiste esta canción? Yo creo que fueron 14 años, ¿no? Itapuán fue hecho en 70, 71. Y esa canción fue hecha en Italia, que primero en el Festival de Sanremo, y fue lanzada ahí. Yo creo que fue en 84, 83, más o menos. Fueron 13 años por ahí. Que la diferencia de después de la muerte de Vinicius, ¿no? Bueno, Emilio, ¿quieres preguntarle algo al maestro Toquinho? Sí, tengo esta pregunta respecto a esta canción. Es que, pues, esta fue una de las últimas letras que hizo Vinicius de Moraes, pero fue la canción que, de cierta forma, permitió que luego de la muerte de Vinicius, Toquinho estableciera una carrera en solitario muy, muy importante. Y estaba oyendo la letra y es una canción muy, muy esperanzadora. Yo creo que especialmente en estos tiempos, lo que la gente necesita es esperanza, especialmente con la lamentable situación que está ocurriendo por causa de la pandemia en Brasil. ¿Cómo crees tú que una canción, cómo crees tú, maestro, que una canción como Acuarela puede levantar los ánimos de la gente en estos momentos difíciles? Bien, yo creo que la arte, de un modo general, puede cooperar mucho con las situaciones más complicada de la vida, ¿no? La arte es siempre una gran compañera de un modo general. Estamos pasando una cosa muy inédita en todo el mundo, que es el coronavirus, una cosa que no estábamos esperando, nadie esperando eso, y no es un fenómeno de Colombia, de Brasil, de todas las partes del mundo. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo. Que cuando la vacuna, cuando estará hecha, yo creo que el final del año las cosas tienden a mejorar, pero las víctimas son muchas, y yo creo que todo puede ayudar, no solamente Acuarela, más las canciones optimistas o una simple canción que puede dejar un momento más feliz o más tranquilo a una persona que está pasando por problemas como tantas están. Acuarela es una canción, diría, fatalista. Ella fue hecha después de la muerte de Vinicius, ¿no? Vinicius está en la parcería, como decimos nosotros, porque él hizo una canción antes de morirse, evidentemente, conmigo, y tuvo que participar de la composición. Pero esas palabras fueron hechas después de la muerte de él. Y de cualquier forma es una canción fatalista y al mismo tiempo tiene un lado lúdico muy, muy grande, que es el inicio de la canción. Pero la segunda parte de la canción habla de la vida de una forma muy fatal, ¿no? Y yo creo que puede ayudar, sí, como tantas otras canciones de otros autores también. Entonces, es así, estamos pasando un momento duro, pero todo puede quedarse de utilidad para la gente que está sufriendo, ¿no? Toquinho, voy al tercer momento antes de hablar con María Escobar y es algo que te puede sorprender. Y es la parte tuya instrumental, porque oírte tocar guitarra es algo demasiado grandioso para cualquier ser humano que ame la música. Gracias. Haces la música clásica, la música de Bach, de Brahms, de todos, de una manera brillante. Y este es un disco que hablé con Emilio y le dije, óigame, ¿por qué nos sorprendemos a Toquinho con este trabajo que de pronto hace parte de tantas grabaciones que hiciste? Y es como una mezcla como de Brasil y de España. Y pues sí, quisiera como recordar esa parte tuya instrumental. Y esto yo creo que no lo ponen mucho en la radio, pero yo sí me atrevo con Emilio a ponerlo y se llama Misturando Idiomas. A ver si te acuerdas de esto, ¿ah? Sí. No sé qué decirte con esa guitarra, te cuesta mucho trabajo, difícil, ¿no? Los dedos así como apretados. Felicitaciones, maestro Emilio. Una preguntita. Adelante, Toquinho. La guitarra, yo empecé como guitarrista, yo soy básicamente un guitarrista. Después que vino el autor y consecuentemente el intérprete, yo estudio todos los días guitarra. Yo la toco siempre, es una cosa que hace parte de mi vida de una forma fundamental. Entonces, para mí es un placer tocar y todos los días toco. No es que dejo ahí por ahí un tiempo sin tocar, no. Yo llevo muy a serio esa cosa de la guitarra, que es la base de toda mi estructura musical. Pero bueno, por eso te digo, es que te cuesta como trabajo, te veo con los dedos como muy... como congelado, es muy difícil, ¿no? ¡Ah, Nico, qué tal es! Tiene uno hacer alguna cosita, ¿no? Pues si ya se la haces más o menos. Yo algo creo que, sabrás. Pero le, ¿no ha visto, Nico, que le queda como difícil que los dedos no...? Le cuesta trabajo, ¿no? Sí, esa fue una canción, una composición. Yo tengo muchas composiciones instrumentales, ¿no? Es un placer tocar siempre isso eu me quedo sempre muito contente com isso, os espetáculos e tudo. É sempre um prazer tocar guitarra para mim, de verdade. É uma grande companheira. Bueno, e graças por esse recuerdo, que é uma canção que eu não ouvia há muito tempo, não? Eu creo que nadie la ha puesto en radio hace 20 años. No creo que la radio la... Somos los inventores de la canción en radio. No, pero es que me tiene preocupado que a veces te cuesta mucho trabajo la guitarra. Entonces ahí pues despejamos las dudas, ¿no? Bueno, mira, ahora sí, yo me quiero ir a ese momento maravilloso, tal vez uno de los más lindos que yo tenga recuerdo en mi vida, y es ese disco tan linda, esa carátula, tú con Vinicius y con la señora Rela Vanoni como asomados, como a un balcón. Y de ahí viene esa canción que se llama Samba de un arroz. Lo primero que te quiero preguntar antes de darle paso a nuestra invitada, pues que Milo la va a saludar y yo, es ¿quién fue Rosa? Bien, esa canción es extraña, porque la primera canción que yo hice con Vinicius, en mi vida que yo tengo con él, más de 150 canciones, no sé. La primera canción que yo hice fue esa, Samba de la Rosa. Es una canción muy, muy simple, muy sencilla, ¿no? Y él hizo, como Rosa tiene tantas opciones, ¿no? Como flor, claro, como mujer y todo. Eso fue una invención total de Vinicius. Yo no tengo una rosa en mi vida. También le costaba mucho trabajo a Vinicius escribir poesía, Nico. Era flojo con la pluma. Uy, sí, con la pluma. No se le daba bien. No sé, ni con la guitarra de Toquinho, no, ni con la poesía de Vinicius. Yo no sé cómo hacían ustedes. Era difícil. Estaban perdidos los dos. Sí, mira que eso fue una cosa que regió nuestra vida. La parte profesional llegaba siempre después de la satisfacción de hacer canciones, de jugar, y comer y tomar y todo. Eso estaba mucho delante de la parte profesional. Entonces fue realmente una gran alegría, ¿no? Ese trabajo todo, claro, de composición, de poesía, una folía, una fiesta, siempre. Oye, pero Toquinho, te quiero hacer una pregunta un poquito indiscreta y estás en la libertad de no contestarla, pero... Pues es claramente reconocido que Vinicius amaba el licor, el whisky, su Johnny Walker Red. O sea, era un hombre que realmente, sin eso, a él lo sacaron de su consulado en Los Ángeles, porque en todas las fotos salía con ese vaso y le dijeron, o representas al país o tomas licor. Y él decidió tomar licor. ¿Tú realmente tomabas tanto como él o eras más juicioso? No, por eso estoy acá hasta ahora. No tomaba con él. Vinicius le gustaba mucho tomar y tenía, era un profesional, un profesionista, ¿no? En relación a tomar. Entonces, siempre... Mi profesor, mi maestro, mi profeta, ídolo. Sí, él decía siempre que Luis era un gran amigo de él, que lo ponía en armonía con la su periferia humana y todo. Y decía que Luis era el gran amigo del hombre, ¿no? Y que era, para él sería el perro embotellado, ¿no? Como un perro. Entonces, que es el mejor amigo del hombre. Entonces, le gustaba beber, no, él sabía tomar. Tomaba despacito, mezclaba con agua. La gente envuelta de él se quedaba borracho y él no. Yo vi Vinicius borracho unas 8 o 9 veces en 10 años. Entonces, él sabía tomar de verdad. Entonces, él hacía de Luis, que el gran compañero de él, solidario, ¿no? Él decía siempre, las mujeres traen, pero Luis que no, jamás. No trae el nombre. Era un ser armonizador para él, la Luis, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia del gran Vinicius y era muy divertido todo. ¿Tú quisiste mucho a ese hombre? O sea, ¿lo adoraste? O sea, ¿fue para ti como tu padre? No sé, ¿fue tan importante como se ve en las fotos que tienes con él? Y las fotos que tuvo con Tom Jobim, que se veía que se amaban por encima de cualquier cosa en el mundo. Sí, Vinicius fue un poquito el padre e hijo al mismo tiempo. Nos demos lo que ambos necesitaban en la época, ¿no? Él me dio todo el know-how de poeta, de vida, de hombre. Y yo tenía 22 para 23 años y me quedé con él hasta 33 años, donde cristaliza valores y todo. Y él fue para mí una persona que yo, eso y yo, de ahí lo que no tenía más, que era la juventud, las ganas de hacer canciones, los temas, la disponibilidad de hacer canciones, ¿no? Entonces fue realmente una parcería muy bien hecha y muy, muy completa en todos los sentidos, ¿no? Entonces, fuimos grandes amigos, siempre nos respetamos mucho, a pesar de la diferencia de la edad, y él era mucho más joven que yo, en muchas circunstancias, y al revés también. Entonces, fue un poco una cosa que se completó de una forma armoniosa y creativa. Bueno, Emilio, ya es tiempo de que hagamos el encuentro del cielo y el mar de Colombia y Brasil con esta parcería que Toquinho con gran cariño le dio a una chica joven colombiana que quiere triunfar pues con la música de Brasil. Adelante, Emilio. Sí, es mi gran placer presentar en este momento a María Escobar, maravillosa cantante brasilera. Digamos, tuve el honor de estar involucrado en este proyecto. Incluso el señor Lalo Bustos, que es el productor general del disco, y yo tuvimos el honor de hacer la adaptación de la siguiente canción a español. Pero primero que todo quiero saludar a María. María, ¿cómo estás? Te oye Toquinho desde Sao Paulo. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Hola, Jaime y todo el equipo de trabajo. Hola, querido Toquinho, qué emoción saludarte y de nuevo conectados desde la distancia, pero conectados. Eso es, María, mucho placer estar con ustedes todos y contigo en especial, que grabamos la canción y estuvimos tan rápidamente juntos y podemos estar otras veces, ¿no? Fue un placer muy grande, espero que esté todo bien con ustedes todos, inclusive especialmente con usted. Bueno, pues es para mí entonces un placer estrenar esto, una exclusiva que Toquinho, María, Lalo nos han cedido exclusivamente a los originales. A partir de las 12 de la noche va a estar disponible en todas las plataformas, pero tenemos el placer de tenerla aquí como primicia. Como adelanto del disco Fuerza Extraña de María Escobar, aquí están María Escobar y Toquinho con Samba de la Rosa. Para se ver, para admirar, rosa para crescer, rosa en su brotar, rosa para viver, rosa de amar, rosa para colher, para suspirar, rosa al dormir, rosa para acordar, rosa al sonreír, rosa para chorar, rosa al salir. Rosa para ficar y tenerte a ti, mi rosa mujer. Es primavera, es la rosa en canción. Ay, quien me diera una rosa, mi corazón. Rosa pra crescer, rosa en su brota, rosa pra viver, rosa de amar, rosa pra colher, para suspirar, rosa al dormir, rosa pra acordar, rosa al sonreír, rosa pra chorar, rosa al salir, rosa pra ficar. Tenerte a ti, mi rosa mujer. Es primavera, a mi corazón. Bueno, pero es que esto queda uno impactado, demasiado lindo. Quisiera, María, que hablaras con Toquinho un momento, que recordaras. Yo creo que ahí yo soy un sapo. Tú le puedes hablar un poquito después de ese momento tan lindo que vivieron en Sao Paulo y que fue antes de toda esta tragedia que tenemos en el mundo. Adelante, mi linda María. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Bueno, yo creo que en este momento, escuchando desde acá esta canción tan maravillosa, me pasa lo mismo que me pasó en el estudio cuando nos conocimos, y fue una mezcla de muchas emociones, de mucha conexión, incertidumbre, magia. Yo estaba muy nerviosa, no sabía si me iba a salir la voz. Y bueno, aquí que estoy con Toquinho, quiero preguntarte, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Encontrándote con este otro universo diferente y pues con todos otros sentimientos que tenía yo allí revuelto. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo fue esa experiencia de podernos juntar en un mismo universo? Mira, para mí no solamente fue un placer como juntar idiomas, culturas, personas distintas y al mismo tiempo, al mismo camino, es siempre muy bueno. Y yo tengo una canción que dice que la música no tiene fronteras, ¿no? Es made in corazón. Y yo creo que es eso. Cuando estuvimos juntos allí, de una forma muy objetiva y muy creativa, ¿no? Estamos allí con creación, con amor y con libertad. Entonces, y cada uno hablando lo que le gustaba, lo que no le gustaba, y tiene siempre un senso común. Entonces, eso que es importante, es respetar las liberdades y poder ser sincero en la hora de la creación. Yo creo que todo eso estuvo presente en nuestro encuentro, ¿no? Y admiración mutua, eso que es lo más importante. Y por eso que la canción se quedó tan, tan graciosa, ¿no? Yo oí a hora entera y me gustó muchísimo, ¿no? Y como cartas, los timbres, todo. Estamos bien en eso. Ay, maestro, muchas gracias. Hay algo que no sé si tú te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Porque yo, cuando llegué al estudio, yo me sentía como esos equipos pequeños, esas selecciones pequeñas que llegan al estadio Maracaná. Entonces yo estaba muy nerviosa y me acuerdo que se me fue la voz por completo. Cuando te fui a hablar yo no tenía voz, no sé si te acuerdas, pero cuando yo te hablo por primera vez yo no tengo voz. Yo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pensaste tú? Que además no imagino que venga alguien de otro país con muchas ganas de grabar y no tenga voz. No, mas eso es por eso que tenemos la bendición de sermos esses seres humanos, ¿no? Então, todo isso se passa não somente contigo, com todos nós outros, em situações parecidas, distintas, enfim. Somos hechos de emoção, de praticidade, de lógica. Então, todo isso se quedou muito natural. E depois, o resultado é o que é mais importante, o resultado de isto e de outras coisas que podemos fazer também. Y será mejor todavía. Bueno, maestro, no sé qué más palabras decirte, muy agradecidos. María, felicitaciones por tu estreno. A las 12 de la noche, ¿en dónde lo pueden oír, por favor? Muchas gracias, Jaime, por este espacio y a todo el equipo de trabajo y apoyo. Gracias, Toquinho, por hacer parte de este disco, por hacer parte de este universo musical, por ser esa unión entre Colombia y Brasil. A partir de las 12 de la noche lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, Apple y también en YouTube. Pueden ver el video para que vean ese momento mágico que sucedió en el estudio. Bueno, pues Emilio, muchísimas gracias por el contacto. Mándale saludos a Ginaldo, ¿no, Toquinho? Lo quiero mucho. Ah, sí. Yo voy a saludarlo, sí. Y María Escobar, un cumplimiento por el disco. Espero que todo salga bien y espero que la gente le guste lo que hicimos, ¿no? y estamos acá en Brasil con el corazón ahí con usted. Bueno, Emilio, no sé si quieras terminar, maestro, la entrevista con Toquinho con alguna cosita, pero yo quedo feliz, lloré un rato, la voz de María me conmovió. Encontrarnos en unos momentos tan difíciles, cuando grabaron eso nadie sabía que lo que iba a pasar en el mundo. Me siento muy... Claro, falló un poquito la guitarra en la canción, Nico, lo noté a Toquinho como... Sí, falloncito, ¿no? Nervioso. Estabas nervioso, maestro. Y no sé. Por mí, tú no estás bien. Maestro, quería darte las gracias porque esto comenzó realmente como una idea que tenía Lalo Bustos, que nos propuso María. Que a María debe estar y a mí. Llorando, Lalo, botado al piso. Me acaba de decir que está llorando, me escribió que está llorando en este momento. Lalo, es que fue una entrevista muy sencillita, como la canción Samba da Rosa, ¿no? La rosa es cualquier cosa, pero es muy grande. Pero... Y un día estábamos Lalo y yo sentados discutiendo repertorio y discutiendo, bueno, ¿qué tal si de pronto en un sueño imposible tuviéramos a Toquinho? ¿Qué canción haríamos con él? Y oímos el disco de Ornella Vanoni, justamente, y ahí adaptamos la letra como pudimos. Y para mí, tú no sabes el honor que es haber tenido así sea esa mínima participación en algo de tu obra, maestro. Muchas gracias. El honor que me haces es demasiado grande. Muchas gracias por las palabras. Yo estoy muy contento con eso. Y puedes llamarme para otra cosa que yo estaré siempre a disposición. Quiero aprender a tocar guitarra, maestro. ¿Tú crees que puedo? ¿Sí? Tengo 60 años. Yo quiero arrancar ya. Sí. Difícil, ¿no? Se puede. En 6 meses está bien, ya estamos tocando igual. Abrazo, mi querido Toquinho, y mucha suerte. Abrazo. En la bellísima Brasil. Adiós. Hasta pronto. Bueno, Buenas noches. María, gracias. Un besito. Mucha suerte. Emilio, muchas gracias. Vamos a terminar repitiendo la canción y así termina este momento mágico. María Juliana, ¿te gustó algo o muy seriosito? No, estuvo perfecto, encantador y muy buena la canción. ¿Listo? No más preguntas, señor juez. Laurita, ¿cómo te pareció? Que Laurita se acuerda del máster, ¿no? Ah. Claro, tengo mi foto con Toquinho también, por claro, está en Coronel. Nico, ¿qué tal ese máster? Y divertidísimo, absolutamente pues lástima divertido. Que es que no es tan virtuoso, pero pues es querido. Bueno, pongamos la canción y ya volvemos en los originales. Otra vez Jonathan completito, vamos. Pra se ver, para admirar, rosa pra crescer, rosa en su brotar, rosa pra viver, rosa de amar, rosa pra colher, para suspirar, rosa al dormir, rosa pra acordar, rosa al sonreír, rosa pra chorar, rosa al salir. Rosa pra ficar e tenerte a ti, mi rosa mujer. Es primavera, es la rosa en canción. Ay, quien me diera una rosa, mi corazón. Rosa pra crescer, rosa en su brotar, rosa pra viver, rosa de amar, rosa pra acolher, para suspirar, rosa al dormir, rosa pra acordar, rosa al sonreír, rosa pra chorar, rosa al salir, rosa pra ficar y tenerte a ti. ti, mi rosa mujer.